A las palabras se las lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de la juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves. Muy bien, y como cada jueves estamos con Héctor Vicente en el estudio José Germán Araújo de la radio, que viene munido de ejemplares de la juventud extraídos directamente del archivo de este semanario, antes diario, antes también semanario. ¿Cómo andas, Héctor? Bien, la verdad que deseando que llegue el jueves, primero por estar en contacto con ustedes, mis queridos y antiguos compañeros de la radio, con los oyentes, pero además... Antiguos son los trapos. Eso es un dicho que decía mi abuelita. Sí. No, y en tu caso la antigüedad es muy corta. Uh-huh. Bueno, pero vamos a lo nuestro. No, porque además, cuando vengo los jueves acá, no sé si la gente sabe, lo vamos a decir, yo voy martes y jueves de 8 a 14 horas más o menos al archivo. Ojo, porque te van a ir a buscar. Sí. No de tanto dato. No. Entonces el martes, además de hacer el trabajo que hago, sí, selecciono lo que voy a traer para este día. Tengo que empezar, bueno, saludar a Blanca, saludar a Martina, cada vez hay más compañeras de aquel lado, no me acuerdo el nombre de la compañera. Agustina. O sea que la parte de controles estamos cubiertos. A nosotros no nos saludás, pero está bien. Todavía ya somos. Daniela, ¿no te saludé? No me saludaste. Bueno. Quería decir algo. Yo quería decir que toda la semana estoy esperando para que sea jueves para abrir el archivo. Muy bien, uh-huh. Muy bien. Quiero saludar, ya que estamos. Hoy estamos saludaderos, ¿eh? El doctor Chiflet. Ajá. Saludo para él. Estuvo por allá, uh-huh, por el archivo. Quería conocer el archivo. Y le hicimos una fotocopia de un ejemplar que habíamos mostrado, como hacemos cuando estamos en el espacio, porque él quería compartir con sus amigos un ejemplar que era de la época cuando el movimiento 26 de marzo decidió alejarse del frente, uh-huh, y fundamentaba políticamente, ideológicamente esa separación. Y bueno, quedó... Él dice que tenemos un tesoro ahí guardado en el archivo y estuvimos conversando de eso y de muchas cosas. Le mando un saludo y el agradecimiento por estar por allá. Y dentro de poco vamos a tener novedades acerca de la gente que quiere quedarse con algún ejemplar o con la copia de algún ejemplar. Pero eso en un futuro cercano. Ya. ¿Qué seleccionamos para hoy? Un tema tremendo. Tremendo, que se arrastra en el tiempo, uh-huh, como muchos de los problemas que ya lo hemos dicho acá, que tiene el Uruguay y su gente, y que pasan los años y los problemas no se resuelven, y en algunos casos como este, se agudizan. El tema de la mortandad de 11.000 colmenas, uh-huh, es un desastre medioambiental tremendo. Y no sé si ustedes han escuchado o han visto, pero como que se ha mantenido de perfil bajo eso, ¿no? Sí. Muy bajo, muy bajo. Miércoles 10 de abril del 2019, año 8062, diario La Juventud. Mostramos acá. Ahí está. Ahí está. Sí. Hoy veo que no se ve la... Estamos con la pantalla apagada acá, pero está saliendo bien. Pero bueno, queremos mostrar esto. Repito, uh-huh, 10 de abril del 2019. ¿Y qué pasó en ese día? Proponen prohibir plaguicidas que están destruyendo la apicultura. Presentan ley para proteger la producción y la vida. Uh-huh. ¿Y quién fue la fuerza política que presentó este proyecto? Unidad Popular. Uh-huh. Fue el periodo en que Unidad Popular tuvo su bancada parlamentaria, entre otros compañeros de la izquierda, Eduardo Rubio estuvo allí. El proyecto que entra hoy miércoles 10 de abril en el Parlamento y fuera elaborado por el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y numerosos aportes, lleva la firma de Eduardo Rubio y Darío Pérez, que era del Frente Amplio en aquellos años. Sí, la Liga Federal. Diputados de la Unidad Popular y el Frente Amplio, respectivamente, y cuenta con el respaldo de la Sociedad Apícola del Uruguay, cuyo titular expondrá en la conferencia de prensa que brindarán los legisladores desde las 18 horas en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Aunque estemos en año electoral, el titular de la lista 326, Unidad Popular, Eduardo Rubio, aspira a que la iniciativa tenga un rápido trámite parlamentario por la gravedad del tema que se trata. El proyecto de ley, dice la columna de portada, propone la protección de la producción apícola y la prohibición del uso agrícola de los plaguicidas neonicotinoides, de los clorpirifos y del friponil. En realidad, esto ya está en el mundo, en Europa. En Francia en particular, se ha avanzado en la prohibición del uso de estos agrotóxicos, justamente con el objetivo de proteger la producción apícola, explicó Eduardo Rubio. Vamos a entrar ahora en las páginas, pero otros títulos de la portada de este número, repetimos, 2019, columna de Gonzalo Abella, Unidad Popular en campaña. Diputado Eduardo Rubio, ¿qué cambio hubo? Se refiere al tema derechos humanos. Nombramientos de nuevos ministros de Defensa y comandante en jefe es peor de lo mismo, dijo el candidato al Senado de la lista 326. Tras 15 años de Frente Amplio, impunidad vigente. El presidente de la República parece que fuera un monigote, dijo Óscar Urtasun, vocero de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Profesor Daniel Panario, aguas verdes otra vez. Reaparecen las cianobacterias y acusan al Estado de no aplicar las medidas necesarias. Y otro adelanto informativo en la portada. Profesor James Petras, que fuera columnista destacadísimo durante muchos años en la 36, elecciones en Israel, una competencia entre la derecha y la extrema derecha, consideró el destacado sociólogo norteamericano. Vamos a mostrar de nuevo la portada, donde se ve una manifestación por la avenida 18 de julio con el tema de defensa de la apicultura. Vamos a abrir este ejemplar. Hay muchos temas, ¿no? Uno habla y abre y se tienta de tocar esos temas, pero presentan ley de protección de la apicultura. Este nuevo proyecto de ley que hemos elaborado fundamentalmente con los compañeros del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y aportes de apicultores nucleados en la Sociedad Apícola del Uruguay, también tiene aportes y la firma conjunta del diputado Darío Pérez, explicó a la juventud el diputado Eduardo Rubio. El proyecto de ley propone la protección de la producción apícola y la prohibición del uso agrícola de los plaguicidas neonicotinoides, de los clorpirifos y del friponil. Y bueno, él dice, Eduardo Rubio, que esto ya está prohibido en Europa, pero acá, como tercer mundo, incluso hay muchos medicamentos o venenos que se producen y se exportan. No los usan allá, pero los traen para acá. La fundamentación se hará pública por intermedio de una conferencia de prensa que contará con sólidos fundamentos de por qué se debe avanzar en este tema, a cargo de los diputados Eduardo Rubio y Darío Pérez, y una representación de la propia Asociación Apícola del Uruguay. Cuando se nos plantea que la Unidad Popular solamente pone palos en la rueda que critica, criticamos dura y firmemente este modelo de país y le ponemos todos los palos en la rueda que podemos ponerle a la liberalización de la economía, a los privilegios del sistema financiero y de las multinacionales, a la precarización de la economía, sin dudas. Pero también ponemos todo nuestro impulso y nuestro apoyo a todo lo que aporte al desarrollo del trabajo, a la producción nacional, a la generación de fuentes de trabajo, a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Eso es parte de lo que decía el diario La Juventud del 10 de abril del 2019. Y el 12 de abril, este lo vamos dejando por acá, ¿puede ser por acá? Sí, se puede. Muchas gracias. Porque yo veo que usted acá tiene ascendencia, ¿sí? En la, el ordenamiento. Viernes 12 de abril del 2019. Mostramos acá el mismo tema en la portada. Ya se presentó el proyecto, ahora tienen que aprobarlo por una ley en defensa de la producción apícola. Bueno, hablan de quienes estuvieron en la presentación. La sociedad apícola uruguaya estuvo representada en la oportunidad con contundentes fundamentaciones de su presidente, doctor Rubén Riera, y el directivo Néstor Causa. Frente a medios de prensa, dirigentes políticos e integrantes de organizaciones en defensa del medio ambiente, todos los oradores enfatizaron la importancia de la producción apícola para el trabajo nacional, la biodiversidad y la salud de las abejas y de los seres humanos. Si bien advirtieron que el proyecto puede cosechar muchos detractores poderosos, insistieron en la necesidad y la expectativa que tenga rápido curso en el Parlamento para su aprobación. Otros títulos en la portada: conflictos con gravísimas denuncias de Televisión Nacional y Ministerio de Industria, modificando leyes, dos jugarretas por la competencia en exoneraciones a leche importada, en fin. Cristina Lustenberg está en campaña, la que parece de hoy. Hoy es ministra, sí. Vamos al tema que nos ocupa hoy, el tema central. ¿Qué te parece si dejamos lo que dice en páginas interiores este ejemplar sobre el tema de la producción apícola y lo dejamos como expectativa para después de la pausa? Sí, no me parece bien, pero soy los dueños son ustedes del espacio, así que... Bueno, y volvemos al 2019 para meternos en este ejemplar de la juventud que habla de este tema de la producción apícola. Sí, ¿no? Que proyecto en defensa de la producción apícola presentada en el Parlamento por Unidad Popular. En esa conferencia de prensa que decíamos participaron los doctores Rubén Riera y Néstor Causa, integrantes de la Asociación Apícola. El doctor Rubén Riera, parte de lo que dijo: muchas gracias por el apoyo que nos están brindando. Lo digo muchas gracias en lo personal. Muchas gracias en nombre de la Sociedad Apícola Uruguaya y muchas gracias en nombre de los apicultores y de toda la sociedad uruguaya. Lo que estamos impulsando en este momento no es en busca de un beneficio para un sector productivo. Como van a ver en unos minutos, es en busca de un beneficio para toda la sociedad. Desde las grandes mortandades que tuvimos con un insecticida llamado fipronil y que logramos su abolición en el 2009, la sociedad apícola se ha embarcado en la defensa de las abejas, en particular en aquellos agentes químicos que las matan o las invalidan. Lamentablemente, en el transcurso de 10 años, las respuestas que hemos tenido desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se podría decir que han sido nulas. 10 años, esto lo decía él en el 2019. Y Néstor Causa, que también trabajó y colaboró con la elaboración de este proyecto de ley, dice: a mí me gustaría puntualizar una cosa que en esta mesa se mencionó, y es que sin duda este proyecto de ley va a generar repercusiones en muchas veredas, y en este caso a la sociedad apícola uruguaya se le va a apuntar con el dedo por estar participando y apoyando esta iniciativa. En lo que tiene que ver con el contexto general de lo que ocurre a nivel de país, y acá hablo más que como apicultor, como ciudadano, me molesta mucho que el tema de la contaminación ambiental no sea público, que haya que taparlo o que haya que codificarlo, porque si esta agua tiene algún problema y es lo que tenemos para tomar, lo vamos a terminar tomando igual. Pero la gente tiene que saber reconocer los problemas, no taparlos. En la vida hay problemas. Lo primero que se hace es asumir que hay un problema y a partir de ahí empezar a trabajar para corregirlo. Este proceso es muy bienvenido para el sector, pero más que para el sector, para la población, dijo Néstor Cauce. Y siguen con este tipo de... Hace poco escuchábamos acá en la 36 también, ¿no? A los productores apícolas denunciando que hay actualmente también este tipo de problemas y que la mortandad particularmente de abejas viene en aumento preocupante, ¿no? Y se siguen utilizando los mismos productos. Claro. Como nos quedan 5 minutos, quiero introducir acá... Esta es una idea que... nos transmitía nuestra compañera Ángeles Valparda, ¿por qué no introducíamos también cosas extraídas del archivo de la juventud vinculados a la cultura nacional? Uh-huh. Y acá traje, lo voy a mostrar, 27 de abril de 1986. Nos fuimos lejos. Nos fuimos lejos. Incluso era otro el diseño de tapa, exactamente, ¿no? Y el canto sí. del diario uh-huh. estaba... Es lindo ver en el archivo, uno que está desde hace tiempo ahí, ver los distintos cambios que ha tenido el diseño. Bueno. Mm. Pero ¿por qué traje este ejemplar? Escribe Aníbal Sampaio, el río Uruguay y su gente. Hace poco, por el aniversario de Aníbal Sampaio, se recordó su historia, su obra. Algunos ignoran, creo que desprofeso, su militancia política partidaria, su prisión política, donde él compuso también en esa prisión. O la quieren ignorar, más bien. Claro, desprofeso lo ignora. Sí, sí, sí. Porque un ser humano es un todo, ¿no? No es cantor, guitarrista, por un lado. Y vaya si su obra artística tiene que ver directamente también. Precisamente, este artículo de Aníbal Sampaio, del 27 de abril de 1986... hace referencia a una de las canciones donde Aníbal reivindica el medio ambiente, la naturaleza, pero en el medio de ese ambiente y de la naturaleza, el ser humano. El río no es solo eso. Esta es una historia de río, y de hombres, y de canto, porque todo está unido a lo mismo, a desentrañar el destino de la humanidad y sus porqué. Hay cantores que sin duda alguna nos debemos por conciencia y honestidad a cantar, como decía Martín Fierro, en cosas de fundamento, o como decía el apóstol de la libertad, el cubano José Martí, a defender la dignidad plena del hombre. Por eso creemos que el cantor debe en todo momento y cuando se dispone a cantar, poner el acento y su capacidad creadora en el viejo tronco y en el nuevo rumbo de la historia. No sé si se me entiende. Yo pienso que al empuñar la guitarra y la voz debe templarse bien la conciencia y con ella en ristre, como una tacuara emancipadora, arremeter hasta imponerse y vencer, o por lo menos tratar de hacerlo, a la resistencia deformante y alienante de una cultura colonizadora que obedece a un orden económico y social caduco e injusto. ¿Se puede pasar acaso indiferente ante el dolor y la injusticia de quienes nos rodean, como si fuéramos un simple y extraño turista de otra galaxia etéreo y celeste, con una aureola encubriendo la mente adormecida por el vino embriagador de una poesía altisonante, desnuda de principios, para evadirse así del compromiso de ser un testigo fiel al mundo circundante? ¿O es que debemos ver más allá del paisaje al hombre con sus necesidades más urgentes, el sustento diario, la vivienda, su formación intelectual, es decir, todo lo que atañe al ser humano como tal? Ante la maravilla del río, de la flora, de la fauna, ¿dejaremos pasar inadvertida la presencia del ser más maravilloso de la creación, el hombre? Y al decir el hombre decimos la mujer, el niño y todo lo que lo rodea, sin ser capaces de conmovernos con su dolor a flor de agua, con tristeza a flor de piel, con su canto, gusto a pena y a olvido. Por eso, cuando recorro el río, lo primero que veo allí es la figura encorvada sobre la canoa, semejante al eterno pensador de mármol de tantas avenidas del viejo mundo, de don Sandalio Argüello, Una tarde escuché un diálogo que mantuvo con un turista, lo que me llevó a componer una canción. Y ahí sigue el desarrollo de que, bueno, se le hemos escuchado en varias oportunidades acá. El río no solo eso, de Don Aníbal Sampaio. Hay fotografías. Aparece la, entre comillas, vivienda de Don Sandalio Argüello y unas imágenes del río. Uh-huh. En la portada de este suplemento, donde aparece este artículo, Río Uruguay, las inundaciones no ahogan la injusticia. En medio de, bueno, esas inundaciones que se dan muy... Que se siguen dando. Muy a menudo también. Que se siguen dando. Y que están, y que no se le puede adjudicar solo a una cuestión natural, que por supuesto está presente, sino también a cómo está construido todo el entorno, exactamente, el social, exactamente, y demás, urbano, exactamente, de la zona. Nos vemos el jueves próximo. El jueves próximo. Muy bien. Así será. Un gustazo. Nos vamos y a la vuelta de la pausa. Hasta el próximo jueves desde el Archivo de la Juventud.